Bueno, buenas tardes, estamos acá con Sonia Ivanov, es la abogada, ¿sí?, del Lonco. Cuéntenos que, bueno, ya cerró, ya hubo un dictamen ahí, que cuéntenos un poco, explíquenos. Bueno, lo que finalizó ahora fue un pedido de ampliación por 30 días más de la Fiscalía del Querellante de la prisión preventiva de Facundo Jones Walla. Desde la defensa, bueno, tratamos de argumentar por qué no significaba prosperar estos 30 días de prisión preventiva. No hizo lugar a las peticiones, indudablemente para el doctor Sacchino. Existe peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de Facundo, e hizo lugar a los 30 días de prisión, ¿no? Fundamentalmente para mí es imponer el derecho procesal del Winca por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Se dice, no, que se respeta, que se tiene en cuenta la identidad, pero al momento de aplicar el código no se aplica la ley indígena o los derechos que se le han reconocido a los pueblos indígenas, sino un derecho inferior, de rango inferior. Y esto es preocupante, esto es una vulneración plena de los derechos humanos que tienen hoy los pueblos originarios. Es decir, no pueden expresar su ideología porque ya sería una comisión de delito. O sea, prácticamente lo dejó entrever que la declaración de Facundo estaba incitando con su ideología a cometer más delito. Yo tuve que escuchar a la querella que, como defensora, escondí los cueros. Es decir, la verdad que es muy complicada, es una causa compleja, pero porque la hacen compleja. El sistema, al ser opresor, querer criminalizar el derecho, no reconocer los derechos que tiene el pueblo indígena, digamos, como resultado se provoca esto. Ante todo, impongo la ley, pero te escucho, pero te impongo la ley del Estado. Explíqueme que en agosto en la universidad, ¿qué había ahí? El 16 de agosto a las 10 de la mañana en la universidad se hace el juicio, se comienza el juicio para la extradición, que está a cargo el juzgado federal de Esquel. ¿Y estos 30 días más? Estos 30 días se los dispone la provincia para en el marco de la investigación de delito de usurpación y abigeato agravado. Bueno, entonces ahora habrá que esperar. ¿Cómo sigue usted ahora con todo esto? ¿Tiene que seguir juntando materiales? ¿Cómo viene esto? Indudablemente la posibilidad es que vamos a hacer el pedido de revisión, dos jueces que analicen los dichos del doctor Sacchino, y si fue esto, estuvo ajustado a derecho, para nosotros no. Indudablemente tenemos motivos para pedir una revisión y que se revoque este pedido de prisión preventiva por 30 días. Muchas gracias. No, gracias a usted.